Ah, los maravillosos Roxette arrancando esta hora de música en la X103.9. Somos Las Mañanas con Camilo Pegui, Diana Rodríguez y quien les habla, Alejandro Marín, deseándoles un buen comienzo de semana, 5 de mayo, esperando que todo vaya muy bien, como dicen los correos corporativos. De verdad, siempre un gusto estar en la radio con ustedes. Y bueno, vamos a hablar de aquellas canciones o artistas que descubrimos por curiosidad propia. Alejo, por curiosidad la tuya. Yo creo, Dirty, que comparto contigo el trip hop. Ah, bien, bien. Creo que compartimos esa iniciativa, probablemente, me atrevería a decir que DJ Shadow. Uy, sí, mil veces sí. Creo que Shadow lo descubrí por iniciativa propia. Y no sé cómo, pero es probable que haya sido por Uncle. Ah, bueno, Uncle... Los remixes de Uncle. Es decir, yo llegué a Science Fiction. Sí, señor. En 1999. Uh-huh. Ah, bueno, llegaste tempranísimo. Rabbit in Your Headlights estaba ya en nuestro radar. Claro porque que sí. el video de, creo que fue Jonathan Glazer. Ya te digo. O de Chris Cunningham, uno de los dos. Ya te digo. Nos había sorprendido a todos. El video de Jonathan Glazer para ir cerrando la década de los 90 era esta. Jonathan Glazer. Sí. Glazer dirigió después a Nicole Kidman. ¿Ah, sí? En una película que se llama. ¿Dónde está? Nacimiento, creo. Que es. Birth, sí, del 2004. Uf, tienes razón. ¡Qué película tan impresionante! ¿Sí? Sí. Y la zona de interés es de él. La zona de interés es de Cunning, es de Glazer. Además por el sonido, porque uno se da cuenta que él es muy amante del sonido. Ok. Sí. Se nota. Glazer, imagínense. Uh-huh. Imagínate esta historia, Camila. Párale bolas a esto. Sí, claro. En Viudas. No le digas eso. Ay, Dios mío. No. Toco madera ya mismo. Yo sé, toquemos madera. Tocas madera. Ya, aquí. Entonces, se muere tu esposo, ¿cierto? Pasa el tiempo. Sí. Tú vives tu duelo. Sí. Como tiene que ser, ¿no? Con todos los altos y los bajos que implica un duelo, ¿no? Más bajos que altos, por supuesto. Cuando además, estás... que yo siempre he pensado que esa pérdida de la pareja tiene que ser muy dura. Horrenda. Sí, a mí esta señora dueña de esta casa se me fue este fin de semana y casi me muero. Exacto. Ya, pero más sabías que iba a volver, como que... Se estaba desconfigurando. No, claro. No, horrible. Esas cosas pasan, pero uno tiene la tranquilidad de que va a volver en algún momento. Ahora... Ustedes, las mujeres, tienen una mayor fortaleza para superar siempre ese... Siempre en todo. No para superarlo, sino para vivir con ese duelo. En todo. Es que los duelos son tan personales. No, en serio. El duelo de pareja, Diana. No, se las dejo a ustedes, lo de los duelos de parejas. Me refiero es un poco a la experiencia que he visto con mi mamá. Entiendo. Yo creo que si mamá hubiera fallecido en vez de mi papá, mi papá no aguanta. Eso siempre dicen, eso siempre lo dicen, incluso hasta en mi casa, en mi familia, siempre dicen, no, se tiene que ir primero el hombre porque la mujer sigue adelante, pero si la mujer se va primero, pues el hombre se muere más. De una. Es a lo que me refiero, soportan claro, ya más. Como que el hombre no... Y mira que sobre la misma edad, muchas veces el hombre y la mujer tienen la misma edad y las mujeres se ven un poco más, ya después de los 75, 80 años, un poco más... paraditas que los hombres. Sí. Exacto. En todo caso. Sí. Ah, bueno, entonces se muere. Se muere. Y uno sigue, y ella sigue el bill. Roberto se muere. Ay, no. ¿De qué es eso? Cancelado. ¿Qué es esto? Mira la hora que es. Cancelado. Ni se la no acepto. ¿Viste esa risa? Ajá. Risa de maldad. Mentiras. Y de repente, bueno, hay pasan, un niño. No sé. Hay un niño. Ponle tú 2 años. Sí. Tú has reconstruido tu vida. Renuncias a la X más música, te vas para Cali. Ajá. Montas un negocio de producción de influencers. Sí. Te va bien. Sí. Porque eres organizada, funcional, súper bien. Y te compras una casa bien bonita. Sí. ¿Cierto? Sí. Y un día estás atendiendo visitantes, guests, huéspedes, estás atendiendo un comensales, ¿sí? Decides hacer una cena y empiezan a llegar a la cena, pues todos los comensales, y la cena va por muy buen camino, hay buñuelos, hay natilla, es Navidad. Qué rico, sí. ¿No? Estás preparando un plato suculento de cerdo con, al estilo puertorriqueño, un pastel. Ok. De repente tocan a la puerta y abres la puerta y se te aparece un niño de 10 años. ¡Ay! Ya me dio terror. No, espera. Espera, que ese no es el terror. O sea, eso es terror. Sí. Y tú abres la puerta y el niño te dice, Camila, y te mira a los ojos. Dice, sí. Dice, soy Roberto. ¿Soy Roberto? Sí. No me muero. Y se comporta así. Y se comporta así. Como reencarnación. Sí, exacto. ¿Les puedo confesar algo? Por favor, me encanta. Les voy a confesar algo. Yo soy, primero, fiel creyente de la reencarnación. No voy a discutirle entrar porque, bueno. Pero sí, sí creo en eso. Y con Roberto decimos que si en algún momento alguno de los dos se muere. ¿Tiene que reencarnar en qué? No, reencarnamos nuestra forma de comunicarnos en lo que sea. Como un santo y seña. Exacto. Como la marrana está en la posilga, cambio. O por ejemplo, pasa que yo necesitaría de pronto un mensaje de parte de Roberto y él de pronto no está físicamente acá, pero tiene otras posibilidades de comunicarse, ¿cómo lo haría? Entonces los dos tenemos un santo y seña para comunicarnos. ¿Y sería? ¿Qué sería? Hola, Siki. Porque yo le digo a él Siki porque nos parece inmundo cuando la gente se dice como chiqui. Entonces, Siki. ¿Qué puede ser peor? Siki. Entonces nosotros molestamos con eso. ¿Y él cómo te diría a ti? Hola, Siki. También los dos. Entonces, si aparece, por ejemplo, no sé, un cartel en un momento y aparece algo con Siki. Ya sabes que es él. O alguien me dice, hola, Siki, o lo que sea, sabemos que ese es nuestro santo. Tú imagínate que este niño te dice así, hola, no, Siki. No, yo me muero. Yo me muero ahí. Si no, me morí primero, ¿no? Pero es rarísimo porque es un niño. Ay, Dios mío. Que le pide a esta señora ya grande, viuda. Y le dice, hola, es que yo soy... Ay, esperen, ¿se llama The Birth? Birth, sí, solo. Birth. No, ya, tengo tantas cosas que ver por ustedes. Oye, sí, pero velas, tienes que hacerlo. Entonces, ¿de qué charlamos? Glazer. Ah, bueno, sí. Llegamos a Glazer, entonces, quien dirigió esa película... Yo llegué a Glazer por Rabbit in Your Headlights. Tom York. De Uncle. Uh-huh. Y la voz eran, de Tom York. Que eran dos productores. Sí. Uno de ellos era. Ay, ¿cómo se llama? Ayúdame. DJ Shadow. Sí, y el otro era James Lavelle. Sí, ahí está. James Lavelle había tenido un contacto muy directo con las estrellas más grandes de la música alternativa británica a mediados de los 90. Uh-huh. Lavelle era el dueño de un sello llamado Mo Wax. Sí, señor. Y él estuvo trabajando mucho con Richard Ashcroft. Claro. Ah, fantástico. Lavelle. Uh-huh. Te sacan Science Fiction en 1997. Sí. Sacan Science Fiction y ahí está Richard Ashcroft, está Mike D de los Beastie Boys. Mm-hmm. Es como el cierre de la década de los 90 en el mundo del trip hop. Y está Rabbit in Your Headlights. Y cuando voy a mirar el disco de Science Fiction, encuentro a DJ Shadow. Y ahí dije, tengo que saber quién es este. ¿Quién es este tal DJ Shadow? ¿Tú te encontraste a él cuando llegaste solo a como este hijito de o llegaste al drum and bass? A mí me pasó con el que yo llegué al drum and bass de él, que es como, ¿what? ¿De quién? ¿De Shadow? Sí. No, a mí no. Uf. Yo de una fui directo a su obra maestra, okay, que es Introducing, que es un disco de trip hop, de los pocos discos de trip hop norteamericano. Claro. Porque el trip hop siempre fue británico. Sí. Y cuando entonces descubrí el Introducing, ahí ya me metí a estudiarlo un poco más. Introducing es un disco simplemente inigualable. Sí. Introducing, de 1996. Estas son las mañanas de la X. Bueno, Cami, ¿qué ha dicho la gente? ¿Qué han encontrado ellos por iniciativa propia? Carlos dice Pentatonix, de los grupos vocales que uno disfruta en cualquier momento. Ese lo encontró. Ok. Marlon Cruz encontró a Rammstein en un cibercafé. Me gusta esto. Dice Agus Latan, descubrí a San Vincent. Sí, no es fácil llegar a ella por medios tradicionales, entre comillas. Sí. Que no suena mucho. Sufrito dice, Yalen Gonda. Claro. Me salió varias veces en algunos momentos de escucha pasiva en ¿cómo Spotify. ¿Cómo se llama? ¿Yalen Gonda? Sí, Yalen Gondan. Gondan. What the hell? Gondan. Espérate, ¿cómo es? Yalen Gonda. ¿Será que sí? Yo sí. Dice que le salió varias veces en momentos de escucha pasiva. Yalen Gonda. Gonda. Ajá. Ah, ya llegué. Y le entró songwriter como, and artist, wow. Le entró la curiosidad de saber quién era y por qué tenía como ese sonido tan distinto. Entonces ahí entró él. Descubrimientos con los oyentes de la X más música, 31 años, miren esto. Es un R&B. Artista. ¿Quieren, hay que escucharlo. Claro, claro. Miremos esto a ver cómo es que suena. Ahí va. ¿Qué es lo que están oyendo los, por iniciativa propia los oyentes de la X 103.9? Yalen. Oye. A ver, escuchemos. If you don't want my love. Sí, claro, claro. A ver. Oh, mira, esto tiene 110 millones de escuchas. Sí, claro. Qué buena voz. Qué bueno. Es un hombre, ¿no? Es un hombre. Wow, pero suena muy bien. Ah. Yalen Gonda. Yalen Gonda. Óyalo. Tiene esos vibes como clásicos, ¿no? Sí, suena como muy Motown, ¿no? Suena como a Motown, suena como a esa está reviviendo ese soul, ¿no? Como los Black Pumas. Exacto. Como The Sacred Souls. A ver, escuchemos un poquito más, a ver. Mira, salió en el 2023. ¿Y sabes quién les coge mucho la caña por ese lado? Los Jungle. Sí, total. ¿No tienes la impresión de que, por ejemplo, ese nuevo proyecto que la se voz llama Loaded Honey tiene como este mismo vibe? Y la vocecita. El tema, mira, el álbum se llamó Come Around and Love Me, que es la canción con la que se abre. Y esta es la más reproducida de ese disco. Tiene como ese vibe de neo soul que se está haciendo con ese espíritu vintage de The Sacred Souls, de artistas como Curtis Harding, de artistas como Leon Bridges. Eso, mira, salió con el sello Dapton Records. Dapton. Dapton. Ah, sí, es una. Ay, me estoy quedando ciego. Dapton. Dapton es el sello Dapton de Sharon Jones and the Dap Kings de, ¿cómo se llama? De este señor Charles Bradley. Ah, mira, perfecto. Mira estas ocho. Óigalo. Me gusta. Eso también hace parte del álbum, se llama Just Like You Used To. Ahí está. Wow, me gusta. Sí. Ah, no, eso está muy lindo. Ah, gracias, oyente. ¿Cómo se llama el oyente que ha traído luz a nuestras vidas? Este oyente se llama Sofrito. Sofrito. Todo perfecto ahí. Sofrito. Todo perfecto. ¿Cierto? Sin duda. Su nombre en X o en Instagram o donde sea que haya contestado define su espíritu musical también. ¿Qué más, Cami? ¿Qué más hay? A ver, aparece también Camila que dice Sia. Cuando era muy niña escuché un comercial de una serie que salía la canción Breathe Me. No recuerdo qué serie era, pero me fascinó y empecé a buscarla. Encontré que era Sia y desde esa época soy fan. Ah, bonito. Carolina nananananananana. Claro. Dice, descargando música en Ares, descubrí a The Strokes con un temazo llamado Electricity Escape. Desde ahí los amé para siempre. Qué locura, yo no sabía que se podía descargar música, la maldita sea, sin saber que se descargaba. Ay, a mí me pasaba. No, a mí me pasaba. ¿Sí? Yo a veces como que estaba quemando CDs en esa época y yo me descargaba canciones que pensé que era la que estaba buscando y cuando la iba a escuchar era otra. Ah, bueno, ¿y te fue bien? Sí. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Está bien. Ahí está Alejo. Bueno, pues gracias por las opiniones y sigan contándonos qué cosas han descubierto por iniciativa propia y pues Vamos escuchando aquellas que no conocemos aquí en las mañanas de la X 103.9. Estaba Coldplay con Oh My Love en las mañanas de la X103.9 FM. Noticias de TikTok: están multando a TikTok con más de 500 millones de euros por transferir datos de usuarios europeos a China. Una platica importante. Ellos están cuidando mucho. Y pues esa es la multa, 530 millones de euros, como tú dices, por transferir ilegalmente los datos de usuarios europeos hacia servicios ubicados en China. Esto representa una violación al Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Sí. Según lo informó la Comisión de Protección de Datos de Irlanda, además que cada país está trabajando en sus regulaciones y como es Unión Europea, sí, entonces si España encuentra algo, por ahí entra también, claro, multa. TikTok no solo violó la normativa al permitir el envío de información de los usuarios de la Unión Europea hacia territorio chino, sino que también incumplió con sus requisitos de transparencia. Es por esto que además de la multa millonaria, los reguladores irlandeses le han dado 6 meses a TikTok para que regularice la situación. Cumplió dicho plazo, si la plataforma no adecua el procesamiento de datos para que se ajuste a la legislación, tendrá que suspender definitivamente su transferencia hacia China. O sea, pararían eso. Ay, pero está bien que paguen. Si lo están haciendo ilegalmente, tienen que pagar. Daticos importantes. Está bien, claro. ¿Cuántos TikToks pasan después de que le das like a ciertos temas para que tu TikTok se vuelva solamente ese tema? Tu algoritmo, entonces le diste like a un plato. A la burrita burrona. Y te empiezan a salir, o frijoles, y empiezan a salirte en el buscador más platos de frijoles. Solamente frijoles. A mí me ha pasado, y creo que incluso lo he revisado. Sí. Después de tres a una misma, como a un mismo tema. ¿Después de tres? Después de tres. Por ejemplo, si Diana sacó, no sé, un video que habla sobre el chontaduro y luego... Sí. Él de una te va a tirar cualquier otra cosita por ahí, como el chontaduro, para ver si es lo que te gustaba ver a Diana o el chontaduro. Ya. Y yo le vuelvo y le pongo like, ya de ahí me va a aparecer muy, con mucho más frecuencia, ¿sí?, todo lo de chontaduro, sí. Más que en la búsqueda, porque por ejemplo en Instagram, si tú te quedas en una publicación de frijoles, cuando vuelves a darle el buscador para otra cosa, solo te muestra frijoles. Sí, sí, sí. Es como, ¡wow! En TikTok ya es mucho más. Si tú llegas a buscarlo, ya como escribes en el buscador, también te sale así. No, increíble. Ya te va a aparecer por siempre. O sea, es que ya si es te como, equivocaste, ya es por siempre que te va a aparecer. Totalmente. Qué increíble es. Aunque a mí me pasa algo muy extraño en Instagram. Sí. Yo a Instagram no tengo ni que buscar. Con tu pensamiento. Literal, yo lo digo aquí, en este momento yo te estoy diciendo, uy, qué rico un chontaduro, y como por arte de magia. Es que no soy en Alejandro, no me hace caso. Aparecen tres vainas de chontaduro. Y yo soy como que, ¿qué? Sí. Yo nunca he buscado esto. No aparece. ¿Quién sabe qué es? Están ahí. Ahí están escuchando. Pues, ellos están genera ahí. Genera muchas sospechas, ¿no? Sí, están escuchando fuertemente. Ellos están ahí. Sí. Yo me imagino siempre a un Bob y a un Jerry así trabajando. Bob. Así. Hey, Bob, ¿escuchaste lo que dijo Chontaduro? Manda. Yo me los imagino, pero así. Pero igual Cami estaba haciendo un análisis, Alejo, internamente, que el algoritmo ha cambiado nuevamente. Ah, sí, esa fue la noticia del fin de semana sobre TikTok, Alejandro. ¿Qué pasó? ¿Cambió? Ay, no, siéntese, porque esto ya no puedo más. Es que es demasiado. Resulta que cambió por completo el algoritmo de TikTok. Que uno ya había alimentado su algoritmo, uno ya sabía lo que le iban a salir las cosas. O sea, uno ya lo tenía organizadito. Uh-huh. Pues no, ahora decidió cambiar por completo. Es decir, que ni siquiera le va a mostrar a usted en el feed o en su siguiendo o para ti los videos que usted antes buscaba. Sí. Es como si hubiera hecho un borrón y cuenta nueva. Entonces, ni siquiera la gente que usted está siguiendo en su cuenta le van a aparecer. Va a aparecer otro lote completamente distinto que no tiene nada que ver con sus gustos ni con nada. Empieza un lote distinto. ¿Qué? ¿De cero? De cero. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Ajá. Una de las opciones es que la gente que usted sigue o que usted le gusta ver sus contenidos tiene que ingresar directamente. @Diana. Okay. Ahí me meto para ver sus contenidos y que empiece otra vez a alimentarse el algoritmo. Qué increíble, okay. ¿No? Y, de cero todo. Y si no, puro SEO para... ¿Qué es el SEO? El SEO son, bueno, ¿cómo lo puedo explicar? Palabras clave, Search Engine Optimization, oh, optimización de motores de búsqueda. Ya, exacto, perfecto. Para el buscador. Listo. Entonces, puro SEO es decir, si yo necesito que mi video lo vean más personas y sé que no, el 0.1% va a ir a buscar qué hizo Camila el día de hoy, uh-huh. Entonces lo que hago es usar SEO, keywords, palabras que la gente pueda estar buscando. Ya entiendo. Y así ya va a poder usted entrar como a ese nuevo algoritmo. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué no dejan, fortalecen cómo se va manejando? Porque a la gente le cuesta, eso no es fácil. Yo creo que lo hacen justamente por eso, lo hacen como que para que usted conozca nuevos y no se quede en el mismo burbujito. Círculo, ajá. Mm. Para que usted le toque obligatoriamente. Pero no te da rabia y dices, ay, ya claro, no más esto. O sea, le toca a uno empezar otra vez a hacer su trabajito de cero. Uf. No. Está difícil. Y todo el mundo está haciendo videos y todo de, uy, estoy haciendo esto para que me vean en el nuevo algoritmo, no sé qué, cómo no, hacer. No. Está fuerte, no, Alejandro, no. Fuerte. ¿Más? No más, ya. Tiene que explotar esa burbujita en exceso de números, ya. Qué ay, trabajadera, sí, ole. Qué trabajadera. Bueno. Y sobre todo para ellos. Bueno, sí, ¿no? Porque si uno dijera, no, es que cada que publico algo... Y 50 mil views, me entró una platica. Exacto, ¿no? Sabes que uno dice, no, hice mi crónica millennial y entraron 5 milloncitos de pesos. Ay. Bueno, con eso pagamos el alquiler este mes. Ay, como pero fuera. No entra nada. No entra nada. No entra un solo peso. No es que eso. Nada. Solo les entra a ellos. Es como, no. Y además lo siguen poniendo más complicado para uno. Es exacto, como exacto, ¿no? Y es lo que yo les he dicho a ustedes esto, ¿no? Señor. Que cada que se resuelve por el lado del creador la forma o la fórmula para triunfar dentro de la plataforma, acá. Es como si estuvieras parado en un tapete y te lo jalaran. Exacto. Y es como, pues ya no. Chao. Es impresionante. Lo que los gringos llaman pull the rug from underneath your feet. Sí. That's exactly what they do. Una y otra vez. Es muy seguido, ¿no? Sí, claro. No te alcanzas a acomodar. Hay un libro muy bueno que yo me leí hace poco de una periodista de tecnología que me encanta, que se llama Taylor Lawrence. Uh-huh. Y el libro se llama Extremadamente Online. Uy, y es la historia del influencer desde que apareció. Qué duro. Es una crónica, no es una crónica, es un reportaje de cuando aparece el creador de contenido en el mapa, en qué momento se convierte en un influencer, cómo pasa del influencer al creador de contenido y cómo cada cierto tiempo las plataformas los destruyen. Sí. Porque originalmente el creador de contenido no existía, es decir, cuando YouTube apareció, la idea de que existiera una persona que viviera de una plataforma de red social no existía. Sí. Entonces, lo que empieza a suceder es que quienes se vuelven figuras populares dentro de esas plataformas empiezan a agremiarse. Sí. Empiezan, de alguna forma, a sindicalizarse y a decir, venga, ustedes nos tienen que pagar por esto, que es algo que las plataformas no contaban, no esperaban. Las plataformas no esperaban tener que pagarle a los creadores. Es que esa es la vaina. Yo creo que por eso también es, ¿no? Claro. Claro. Claro, ¿no? Las plataformas dicen, ¿y por qué le estamos pagando a esta gente? Chao. ¿Yo por qué le tengo que pagar a esta gente mi plata? Dices Esparta y chao, los tiran. Dices Esparta. Épocas de Dices Esparta con toda. Literal, eso es verdad. Ahora, yo voy a decir algo. Yo me le quito el sombrero a los creadores de contenido, a los influenciadores, porque se empiezan a convertir, eso primero que todo no es paz mental, se empiezan a convertir tan dependientes del número. Es que es eso, es que ya... Es que no hay nada que hacer. Dios mío, pero es como no, que tienen un buen contenido, no. Pero si no tienen las visualizaciones, entonces es malo. Si no tienen los likes, es malo. Yo odio, yo debo decir, que se yo odio publicar algo y que le vaya mal. Claro. Sí, mi reel de animales de radio en el que salió trabajé bien. Tanto, amigas. Salió bien. Ahí es, tiene ahí, buenos no, señora, números. No le fue bien, ustedes lo saben. Tiene buenos números. Yo vi como tenía más de 2000 likes. Lo que pasa es que tú eres afanado. Y no, es que Cami, a mí Camila me enseñó que uno tiene que ser paciente, porque lo que te salió te sale después al otro día en tu para ti. Claro, pero es que Camila es una super estrella. Es una chica super poderosa de los social media. Super estrella. Exacto. Por eso ya sabe, superstar, tenemos que hacerle superstar caso. Social media DJ. No, pero me gusta. Entonces, pero o sea, es que tú te afanaste. No, y al comienzo dijiste que no. Y después tú vas, te voy a decir, es que acá estoy viendo. Y te fue bien, amigo. Yo te voy a decir. Señor. Esta es mi observación. A ver. Rápida. Y esto, pues, hablando de lo que dice Cami, de nuestra obsesión y adicción a los números. Ay, que eso es horrible. Si un contenido que yo subo, en particular un reel, no tiene 100 likes en menos de 10 minutos, fracasa. Fin. Es lo único que tengo. Mira, que decir. Mira, te voy a decir una cosa. Te digo una cosa. Tienes 35 mil vistas. Por eso esto. Tienes más de. Eso es una cantidad. 1300. Te comentaron 64 veces. Lo compartieron. Le hicieron retweet. Ay, Alejandro. Es que nosotros también tendemos a compararnos, ¿no? Pero es terrible. A decir, así es. Claro, para ser viral entonces tiene que ser más de 100 mil. No, no, no. Pero uno se pone a ver y es como que tiene 30 mil. ¿Cuántas personas? 30 mil personas. ¿Ustedes saben cuántas personas son? Es un estadio. Es una cantidad. Sí, es cierto. 30 mil personas, sino que uno los empieza como, nah, me fue mal. Y son 30 mil personas. No sé si sean 30 mil. Creo que son 30 mil views. ¿Qué? Una persona puede volver a ver el. Y puede ser. De las 30 mil pueden ser que. 24 las haya hecho yo. No hagas ese análisis porque te va a enloquecer peor. Quédate con eso, quédate con los corazones que lo ven una y otra vez, que uno dice qué lindo. No, pero sí, es en serio, la adicción a los números es una cosa brutal. Es horrible, y te lo digo, es horrible. O sea, tú no sufres por eso, Cami, no me digas que no. Totalmente. Tú no sufres, o sea, tú no publicas un contenido y no dices que le vaya bien, que le vaya bien. Claro. Y el que le vaya bien es finalmente que tenga los números que uno quiere. Que tenga los números, que tenga los shares, que tenga los comentarios, y después que uno pasa eso, que uno dice, bueno, no sé, ya pasaron los 50 mil, ya me puedo quedar tranquila, uno piensa eso. Después de que pasa eso, empieza ya uno a revisar comentarios, otra pésima idea. Sí, porque cuando empiezas a revisar comentarios, hay gente que es superior siempre mentalmente, la gente que escribe en los comentarios son superiores a uno, que van a decir qué mal video, por qué hiciste esto, pésimo, lo que sea, y uno dice, Dios mío, pero todo el tiempo que me dediqué escribiéndolo, grabándolo, editándolo, para que le den palo, y por otro lado está el lado del influenciador que dice, bueno, son comentarios. Esto me da mi engagement, pero en la parte humana de uno es como yo quisiera que a todo el mundo le gustara, que todo el mundo, que recibiera solamente comentarios positivos. Claro. La vida del influenciador o el creador de contenido me parece duro. Que igual eso es lo que yo te digo, que espero algún día reviente, porque es que ya estamos llegando a una esa burbuja. Exacto. No, y es que Diana, ¿sabes qué? Saturado. Eso revienta cada cierto tiempo, pues lo que está diciendo Camila, cambió el algoritmo en TikTok. Cada que cambia, vuelve y se revientan el 80% de los influencers que decían, ya sé cómo es que ya sé cómo craquear el algoritmo, ya sé cómo. Y ahí vuelven y plataformas dicen, ¿sabes? Pues ya no. Mostrar que no. Tan raones. Y los dejan ahí gosteados. No está bien. Y hay gente malo. Que se dedica eso a eso. Es maldad. 24/7. Sí, no. Uno se despierta a mirar su numerito, cómo claro. le fue. Claro. Y hace comparaciones, y hace métricas, ¿no? Sí, claro. Bueno, es horrible. Condenados, amigos. Por eso es que toca contratar social media manager. Para que no, la persona no tenga para que ver nada. Tener que estar metido ahí. Exacto. Y poder dedicarse a lo que uno hace. Exactamente. Leer. Y tener paz mental. Leer. Leer. Vamos con discos y mañanas de la X. Y cuando regresemos, vamos a hablar del evento más importante de este primer lunes de mayo. Así es. Esta tarde prepárense, porque hablando de social media, la avalancha de contenidos relacionado con la Met Gala va a ser importante. Eso será aquí, Mañanas X.